La ciudadanía se define como la condición o estado por el medio del cual una persona goza y ejercita los derechos políticos, vota y elige sus autoridades. Con esta condición de ciudadanos, nosotros debemos cumplir con las leyes y las normas y hacerlas cumplir. Así también debemos denunciar a nuestros funcionarios que no cumplen con la ley. Tenemos como recurso el juicio político, por el cual se puede destituir a los altos funcionarios que desempeñan mal sus funciones o cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. En nuestro país se puede juzgar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a ministros del Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete de ministros, al vicepresidente y al mismo presidente de la Nación. El juicio político se realiza con la aprobación de 2/3 partes del Senado de la Nación. Los senadores actúan como la querella en el juicio, mientras que los diputados cumplen la función de defensores del acusado.